Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si sois fieles, primero de todo, cerrad los ojos. No miréis, no miréis. Escuchad. Vosotros también. Vosotros, bueno, vale, vosotros ya, sí, ya podéis mirar porque ya lo sabéis. Tenéis el spoiler. Monse, te recuerdo que es un podcast. Ya, cerrar, pero hay gente que no tiene mucho sentido. Bueno, pero aclaro, y además están conduciendo. No, los que estáis escuchando el podcast, nada, solo los de Twitch, ¿vale? Si sois fieles a La Palabra Errante, solo con recordaros las palabras que le dedicamos en el programa de noviembre a nuestra autora de hoy, podéis adivinar de quién se trata. Crimnobrimo, malincuentes, pentagrama, procrastinadora, aerofobia y mentiras. ¿Alguien lo sabe? Yo. Que encienda la cámara. La dama de los malincuentes. Siempre pasa dos veces. Y aquí la tenemos, Izaskun. Bienvenida, Izaskun. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por acompañarme. Gracias a ti. Escritora de género negro criminal, con su serie Pentagrama Criminal, ya podéis leer Do, Re, Mi y desde hace muy poquito también Fa. Y ya que estás aquí, te voy a dar prisas para que escribas las próximas entregas, porque... Bueno, Sol está ya en capilla, ¿eh? Ya están en capilla, porque sí. Se leen rapidito y como que dan ganas de más. ¡Ay, qué bien! Ahora lo digo por qué. Pentagrama Criminal es una serie de relatos noir compuesta por 7 títulos. Nos faltan algunos, te lo repito. Como las notas musicales. Basados en canciones cuya letra narra algún hecho delictivo o criminal. Cada historia lanza un desafío al lector. No solo nos toca descubrir quién, cómo y por qué lo hizo, sino que también nos enfrentamos a una pregunta mucho más estimulante. ¿Qué canción se oculta detrás del relato? Y eso mola muchísimo, porque tiene una cosa más. Ahora... Se trataba, sí, de lanzar un reto también al lector, ¿no? Sí. Es un plus. Yo de momento, a ver... Te digo que de momento no he acertado ni una. No. De la primera estuve a punto. La primera es la que más me han dicho que han acertado. Sí. Yo Do acerté, Re no. Es que... Sí. Y mí no, ni por asombro. Pero es que mí me ha encantado muchísimo. Mucho, muchísimo, de verdad. Y bueno, yo estoy esperando más. Bueno, estoy con Fa, que también, todavía sí. No lo he terminado, pero sí. Do también, Re también. Bueno, es que todos. Es que... Ah, por cierto, que en tu Twitter sí. Pueden descargarse y así van haciendo boca. Sí. ¿Vale? Luego podemos poner el enlace con Do. Bueno, por lo que se refiere a la no ficción, con su libro Con dos pistolas. O cómo enfrentarse con éxito al reto de escritura de NaNoWriMo. De este libro hablamos en nuestra entrevista de noviembre y es un manual que nos ayuda en la escritura de un libro, no solo criminal, porque hay muchos consejos e ideas para conseguir llevar a cabo la escritura de nuestro manuscrito. Dejaremos el enlace del programa también con la presentación del podcast. Y por último, participó en la antología Vamos a contar mentiras, en las que 4 autoras con 4 estilos diferentes exploran la mentira y su territorio. Es un libro solidario y todos los beneficios se entregan a Open Arms. También dejaremos el enlace por si alguien se lo quiere comprar, que sepan que va a una muy buena causa. Izaskun es una super lectora voraz de género negro y no solo. Y además también ofrece servicios de lecturas beta. Tiene un blog personal, hace un montón de cosas al día y el tiempo le cunde un montón más que a mí. Bueno, eso es relativo. Porque con la de cosas que quiero meterme, pues no me cunde, no me cunde. Claro. ¡Hombre! Es que no sé cuántas horas quieres que tenga un día, pero ya... Más. Yo diría que sí. Más. A ver, hoy nos acompaña como capo del club de lectura clandestino y criminal. Sí, eso es. Como tengo pocas cosas, ya te digo que me gusta además meterme en todos los araos que puedo. He participado en varios clubs de lectura, en el Bigote de Poirot, por ejemplo, de género criminal. Uh-huh. Y es como el más representativo, ¿no? Y en otros clubs de lectura, pues bueno, de otro tipo de géneros. Entonces, llegó un momento en el que dije, bueno, si yo voy a leer de todas, si a mí lo que me gusta es leer, sobre todo, fundamentalmente, ¿no? Digo, bueno, pues me parece una buena idea crear un club de lectura para poder compartir lo que te emociona, lo que no te emociona, lo que no te gusta, este personaje es horroroso, este me cae fatal, anda, fíjate el giro que ha pegado aquí, este no te parece que estaría mejor liándose con la fulanita o el crimen este, no sé si me cuadra mucho el modus operandi, o bueno, pues todas estas cosas que te surgen como lectora, el poder compartirlo con otra gente y que no te miren raro. Eso sí. Sí, que puedes decir la frase, yo esto lo mataría mejor, pero que no. Eso es. Hace poco leía en Twitter eso, una chica me ponía, ¿sabes que eres escritora? Sí, el FBI llama a tu puerta dentro de poco, claro. Sí. Todo es, lo que has escritora buscado. De criminal, tú te pones a buscar, te pones tal. Bueno, pues a la hora de hablar de libros de género negro criminal viene a ser un poco también lo mismo, ¿no? Pues te preguntan cualquier cosa, saltas con algo que has leído y te miran como diciendo, madre mía. Que llevan el bolso. A ver, es mejor llevarse bien con ella. Sí. ¿No? O sea, este tipo de cosas que a lo mejor te... Entonces, el compartir con gente que está en tu misma onda es muy agradable. Muy agradable. Entonces, lo hice más que nada por eso. Pregunté... Fue el móvil. Sí. Que te llevó. Sí, pregunté un poquito a ver si la gente estaba de acuerdo, porque al fin y al cabo te lleva un tiempo. No demasiado, pero te lleva un tiempo. El organizarlo, el elegir las lecturas, el calendario, el movilizar un poquito. Pero yo sabía que yo iba a leer. Sí o sí voy a leer. Entonces me apetecía hacer algo, pues eso, que fuera una cosa que me enriqueciera más la lectura y poder compartirlo. Uh-huh. Nosotros hablamos ya en el capítulo 8 de esta temporada con Carla Campos. Y es eso, ¿no? Nos demostró que la lectura no tenía por qué ser una cosa solitaria, es una cosa que se puede hacer en grupo, se puede compartir. En ese capítulo, que también lo podemos dejar por si alguien no lo ha escuchado, se hablaba sobre todo de novela de, bueno, Terry Pratchett, ¿no? Y de, sí. Y de fantasía. Tú, vale, y Zaskun es, ya te digo, el capo de los malincuentes, ¿no? Entonces, bueno, ahí voy. La dama de los malincuentes. Entonces, ¿cómo se elige, cuál es el modus operandi de este grupo de lectura? ¿Cómo se eligen las víctimas? Vale, tengo un amigo que me suele, que me dice, ¿qué estás leyendo ahora? Pues estoy leyendo tal, ¿qué estás leyendo ahora? Estoy leyendo cual. Y me suele decir, pero quizás como es que todo lo que lees es novela policía, que es novela negra. ¡Qué aburrimiento! ¡No te aburres! Entonces yo le digo, no, es que dentro de la novela negra es que hay un abanico tremendo. Hay mucho alrededor. Lo que pasa es que, bueno, pues tienes que filtrar. Entonces, las víctimas las he recogido pues un poco en el abanico que me ha surgido este año. Y el calendario lo tengo puesto en ese sentido. Este mes tocaba el negro gastronoir. Entonces, a ver, espera, ¿dónde lo tengo? Lo tengo. Ah, vale. A ver, febrero, porque empezamos en febrero. Sí. Domestic Noir. Eso es, que hicimos la de los jueves. Sí. Vuelve otra vez el club de los jueves. El club de los Entonces, jueves. Eso es. Es un no es subgénero, pero es una parte del noir que es mucho más superficial, ligera, más fácil de leer, más cercana, más empático, porque no son policías y detectives los que resuelven el asunto, sino que son, en principio, personas normales. Y en este caso, además, aunaba con humor, que me parecía que está bastante bien. Sí, yo además es un libro que no me habría leído. Este libro es, para los que no les suena, es ese de una residencia de ancianos. de sí. viejos, vaya, que empiezan a descubrir, ¿no? Que se reúnen como en el club de los jueves, se reúnen los jueves, ¿no? Como Agatha Christie. Sí. Y intentan solucionar casos cold case, ¿no? Casos sí. ya que están fuera de sí. Pero bueno, pues la cosa se les va complicando. Yo justamente, este es el 2, este sí. es el segundo. Y por tu culpa me tuve que leer el primero también. O sea, encima de capo soy culpable. Vamos bien, además, vamos sí, además de capo eres culpable. Me leí el primero porque dije, no voy a empezar con el segundo, no, no. Y me leí el primero y súper contenta porque son dos libros que no los tenía previstos y me ha gustado muchísimo. Ambos. Es muy ligero. Sí. Son lecturas muy ligeras. Luego ya, pues bueno, eso lo que estuvimos hablando. Ya que te guste, que no te convenza, que sea todo un poco traído por los pelos. Al fin y al cabo son abuelos de 70 años, con lo cual la cosa... Hay cosas que son medio creíbles y hay otras que pero es que te partes, que durante todo el libro te... Sí, sí. Sí, sí. Imagínate, sí, sí. pues eso, como así, como, sin hacer spoiler ni nada, ¿eh? Pero así como pincelada, una persona de 70 y tantos años que se monte un perfil en redes sociales que sea, no sé cuántos, 69, sí. pues sabes que la va a liar, muy gorda. Y la lía gorda. Claro. Entonces, pues eso da juego. Da sí, juego. Sí, sí, sí. Eso fue febrero. En marzo... Eso fue febrero. En marzo, autora noir. Eso es. En marzo elegí una autora, una mujer, que escribiera novela negra, que no fuera excesivamente conocida, porque me apetece descubrir cosas nuevas, ¿no? Y entonces, aparte, yo que siempre... Lo sencillo no me va. No, no... No me encaja. Entonces, aparte de que fuera una escritora, elegí un libro cortito, pero muy diferente, porque esta chica lo que ha hecho es escribir toda la novela con frases de 9 palabras. Solo tiene frases de 9 palabras. Ni una hablamos ni menos. De este libro, para mis compañeras, no sé si lo han localizado, hablamos de este libro... con Cazador de Rata, o sea, es de Cazador de Ratas, sí. y hablamos de este libro de 9 corto. Eso es, sí, 9 corto. Y ha sido una de las, para mi gusto, para mí, uno de los descubrimientos más interesantes dentro de la novela negra, porque ha traído, o sea, esa restricción es un elemento creativo de cara a la escritura y viene pues de la Oulipo. Tenemos que hablar de esto en un programa. Entonces, me parece brutal que haya escrito, a ver, que no es muy gordo, pero tú ten en cuenta que sea una historia que tenga principio y final, que sea coherente, que te interese, que los personajes tengan cada uno su voz, su forma de ser físicamente, tal, y todas las frases son 9 palabras. Es dificilísimo, dificilísimo. Entonces yo me quito el sombrero, para mí ha sido un descubrimiento brutal. Madre mía, a mí me daría un colapso. Pues, o sea, a mí me lo dio. Bien, Es complicado cogerle el ritmo porque, claro, supone pues eso, muchas restricciones. Pero una vez que le coges el aire, yo lo he disfrutado muchísimo. La autora es CJ Nieto, a todo esto, porque claro, hemos dicho autora y no he dicho su nombre. CJ Nieto. Y es una mujer maravillosa también, ¿eh? En el momento en el que dijimos en el club, se prestó a lo que quisiéramos y demás. Sí, sí. Muy bien. Eso en marzo. Eso en marzo. Era el Día de la Mujer, entonces creía que encajaba eso. Perfecto. Luego llegamos a la abril con un true crime. Sí, sí. Este fue el pinchazo. Durillo. Porque sí. Sí, porque estaba Semana Santa, porque el libro que elegí fue La Dalia Negra, que es libro, o sea, es denso, es de otra época, está retratando los años 40, si no recuerdo mal, 30-40, sí, sí, sí. en Estados Unidos, entonces, bueno, pues es un poco más difícil aterrizar ahí. Se supone que es un escritor, James Ellroy, muy, muy importante, que lo hace muy bien, que es un muy buen escritor y es pues otro estilo dentro de la novela negra, ¿no? Pero bueno, pinchó un poco por... No cumplimos bien los plazos por eso. Entonces, bueno, pues se alarga el plazo y fuera. Somos un poco más flexibles y ya está. Sí. Al fin y al cabo, a mí lo que me interesa es disfrutar y compartir el momento de la lectura. Lo que os he comentado hace un rato es que para exámenes y para estreses y todas estas cosas ya tuvimos el cole, la universidad, lo que... no, ahora hay que disfrutar. Luego ahora hemos llegado ya a mayo y estamos, espera, que lo he perdido, uf. El gastronoir. El gastronoir, sí, el gastronoir, este lo tengo aquí. Entonces, en este, eso es, este mes estamos leyendo La forma del agua, de Andrea Camilleri, que es el primero, es donde se gestó el personaje de Montalbano. Entonces me interesaba porque al haber sido el primer libro de Camilleri, es autoconclusivo, con lo cual no es que tengas que leerlo de después, no es que tengas que, es una historia ya cerrada y a partir de ahí se ve que con el éxito que tuvo continuó con la saga. Perdón, ¿has dicho es el primero de Montalbano? ¿O es el primero de Camilleri? El primero de Montalbano. Ah, vale, porque de Camilleri creo que tenía ya otros que no eran, que no eran negros. Y... Sí, no, es el primero de Montalbano. Es el origen del. Y luego del tiene, al menos unos 20, seguro. Una barbaridad, o una más. Montonera. Montonera. Sí, y sí. También es un estilo muy fácil, es muy sencillo de leer y bueno, pues muy irónico parecía, también. Sí, tiene golpes muy buenos. Sí. Y me parecía como muy, muy interesante de cara al club de poder comentar cosas. Este acaba de empezar, llevamos una semana, sí. ¿Y el próximo nos lo dices o no? ¿Es un secreto? No, suelo esperar porque lo tengo, bueno, lo hago. En primicia. ¡En primicia! Ay, ¡sí! Es que me tenía que haber preparado algo, algún cartel. ¡Guau! Wow. No sé. Lucecitas y tal. Pues claro. El mes que viene es espías. Mafia espías. Entonces va a ser El alma de los espías, si no recuerdo mal que es el nombre, de Pablo Zarrabeitia. ¡Uf! Que acaba de sacar ahora mismo el segundo. Entonces vamos a empezar por el primero. El alma de los espías. Sí. Me lo apunto ya. Sí. Entonces, bueno, pues este todavía, eso no lo he leído, pero tiene muy buenas críticas y con el puntito este de que Pablo Zarrabeitia es un sinónimo, porque él realmente es espía. ¡Ah! Oh. ¿Vale? ¿Y si lo sabe todo el mundo? Pero no sabes quién es. Por eso no da ni entrevistas, ni, o sea, su perfil es un seudónimo, totalmente. O sea, que pueden ser tres señores, como no. Según ¿no? tengo entendido, no, ¿eh? O sea, él va, en ese sentido va de cara. Él vale, es lo que mal. Es y se presenta como es. Lo que pasa es que, claro, tiene que mantener su identidad oculta, evidentemente. Muy bien. Evidentemente. Wow. Eso no. Entonces, eso es un puntito. Y bueno, pues claro, pues efectivamente se supone que todo lo que cuenta, se supone, es cierto, lo que cuenta es cierto y está basado en sus experiencias de bueno, espía, o lo que, CNI, este tipo de cosas. Que ahora además está como muy de moda con esto de lo del Pegasus y todas estas cosas, pues, entonces como que viene muy al pelo. ¿No lo has hecho adrede, verdad, eso de...? ¿No? No, porque ya sabes. No la has soltado tú, adrede, más o menos para coincidir ahora en junio con el libro. No, soy inocente. ¿Seguro? Absolutamente. ¿Verdad? Que se demuestre lo contrario. Sospechosa. Eso. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo se enteran los. ¿Cómo se entera la gente? Porque yo me enteré, pues porque sigo tu lista de correo y. Sí. Y porque también estoy en otro grupo contigo. Mira, vuelve a estar aquí Aritz. Ya ha vuelto. Bien. Sí. Pues este mes, como ha sido un poco jaleo tremendo, no lo he podido hacer, pero generalmente lo anuncio en el blog. También lo anuncio en Twitter. A los que están suscritos a la newsletter, el boletín también les mando para que lo sepan. Y bueno, pues en Instagram suelo hacerlo, pero una vez que ya está echado a andar. Porque en Instagram como que es un poco más complicado el pinchar para los enlaces y demás. Entonces, bueno, se lo dejo un poquito más. Pues yo no te sigo en Instagram, fíjate, tú no sabías ni que... Pues muy mal. Pues sí, es que lo tengo medio abandonado. El otro día, creo que fue, sí, hace un par de días me conecté a Facebook, no sé, porque tenía que hacer una inscripción y no funcionaba y me puse un club de básquet y tal. Bueno, pues voy a mandar un mensaje. Entré en Facebook y encontré un mensaje de una que me estaba buscando en septiembre del 2021. Urgente. Urgente, además. Madre mía, por favor. Sí. En un programa sobre Noir, hablar de que alguien te está buscando, no sé yo si, si es algo bueno. No lo sé. No, vosotros habla yo. Vamos inspirándonos. Claro. Pues nada, a ver, tenemos, o sea, yo quiero saber, tú también llevabas un club de lectura también con Twitter, ¿no? Con estos formatos así diferentes. Vale. He hecho en dos plataformas, hice lectura conjunta, por una parte en Twitter, y en vista de cómo funciona, preferí hacerlo luego el club de lectura por Telegram. Por Twitter no hay un grupo definido, o sea, no puedes hacer grupos, entonces como lectura conjunta está bien, porque pones el hashtag y bueno, puedes seguir y tal, pero para que todo el mundo lo vea y todo el mundo comparta el mismo lugar y sea más fácil, es mucho mejor Telegram, que ya te crea una especie de WhatsApp, ¿sabes? Una especie de grupo ya en el que van ingresando los miembros y ahí ves todo el recorrido, desde el calendario que se ha propuesto hasta los comentarios, diferentes comentarios, y es mucho más ágil a la hora de lectura si quieres hablar con cada uno o contestar alguna de las cosas que proponen o que han dicho, o yo también me parece esto, no sé qué, es como más ágil y queda más recogido, queda mejor. Entonces, lo hice por Telegram por ese motivo. Porque ahora sí que existen las comunidades en Twitter, pero sí que es verdad que queda, creo yo, más ágil para el tema de clubes de lectura o lo que sea, tener un grupo de Telegram, pero ahora sí que están las comunidades en Twitter, y aunque yo las he usado muy poco, creo que sí que se podría tener utilidad para estas cosas, o para, yo qué sé, de método de información o algo ajeno a justo al Telegram. ¿Ves? Las nuevas generaciones ya lo saben. Yo ni idea, eso, que se podía crear estas cosas por Twitter. A mí lo del Twitter, no, yo tampoco lo sabía. Mm-mm. ¿Veis para qué nos necesitáis a las jóvenes? Es que, aquí? Es que menos para mal que estáis para más. Vosotras. Menos sí. Mal que estáis vosotras. Pero mira, será cuestión de investigar. A ver, ajá, no sé. A mí sí hay algo que me gusta de este tipo de plataformas, yo creo que es que la persona que lleva el grupo igual no coge el papel tan, que parece como que tiene que ser maestro de ceremonias y todo eso, sino que queda como todo mucho más democrático, queda todo mucho más comunitario. Entonces tú eres una persona más que está hablando sobre eso, no es algo que tú tengas que, bueno, sí, tienes que promover y todo eso, pero al final yo creo que estas plataformas permiten eso, que sea todos iguales y todos comentando a la misma altura. Esa era la idea original, el compartir, o sea, no el llevar. Evidentemente, claro. Tú eres la que organizas, eres la que decides la lectura, eres quien tienes que avisar al resto. A ver, hay una serie de cosas que sí, evidentemente las tienes que hacer, pero luego a nivel de funcionamiento es lo que a mí me gustaba, o sea, es lo que yo quería, el compartir, el que no fuera uno más, o sea, yo porque lo he organizado, ser yo la que diga, ser, no, cada uno tiene su visión de la lectura, lo ha visto de una manera, lo ha sentido de una forma, a fulanito le cae mal un personaje, a la menganita le cae súper bien, a mí esto me parece un giro previsible, a mí no me lo esperaba. O sea, que cada uno vaya diciendo lo que quiera, no seguir lo que dice uno. Y creo que en esta línea también funciona, por ejemplo, el del bigote de Poirot. Mm. Hablando de personajes que no soporta, yo no soporto que los... Poirot, no lo soporto. Poirot no lo soporto. Pues mira, cumplió bien su cometido, porque tampoco Agatha Christie lo soportaba. O sea, no sé. Yo creo que se le notaba. Yo creo que Agatha Christie, cuando escribía Poirot, yo creo que le hacía todavía más odioso cada libro que pasaba. Sí, es que es el repelente niño Vicente. Es tal cual. Sí, sí. Pues estaba hablando, bueno, de esta cosa de seguir o no seguir del grupo y tal. Yo te lo digo como que pertenezco a tu grupo de novela, ¿no? Bueno, de lectura. Me pasó con la Dalia Negra, que hay 7 capítulos así. Y ya. Yo dije, no puedo. Yo le doy un tiempo al libro, le doy unas páginas y si no puedo, no puedo. Y lo comenté en el grupo, dije, mira, lo siento, pero yo no puedo porque es bastante compacto, sobre todo cosas de boxeo, que a mí me la repampinflan un poco, digamos. Y entonces yo dije, mira, lo siento, llevo 3 o 4 capítulos, no puedo más, dejo el grupo porque es que esto se me está haciendo bola, no puedo ir, que no, que empieza el 7, que no sé qué, otro, sí, va a ser directamente, pasa el 7, el capítulo 7, ya verás, que no sé qué. Y mira, sí, fui aguantando, pero luego ya al final no, pero bueno, sí, se arregló, sí. Pero luego se me volvió a hacer bola. Es que no es un, ni el libro es fácil, por eso, porque te digo que no es fácil empatizar con la época, ni con esto, y luego que el autor escribirá muy bien, pero que se gusta mucho, o sea, sobran muchas páginas. Sí, muchísimas, gusto, ¿eh? Muchísimas páginas, es como, no me beso porque no me quiero, porque no me llego. Sí, es la sensación, y la tuvimos yo creo que todos, ¿eh? En el club. Que será estupendo, que tiene mucha fama, sí, pero hijo mío de mi vida. Que sabe boxeo y que dice, yo quiero demostrarlo, y lo voy a poner allí, bien. Porque hay cosas que dices, ¿y esto para qué? Porque tampoco es que sea... O sea, para ¿este no ha leído el tema de la teoría del iceberg de Hemingway? No. No. Si lo ha leído, no le ha prestado mucha atención. No, este ha dicho, yo sé mucho de esto, pues ahora... Ahora todos a pringar. Sí, que está muy bien también que algunas cosas, no sé, yo que sé, por ejemplo, que el forense estaba allí fumando mientras estaba, ¿no? Tocando el muerto, ¿no? Que ahora una cosa de estas no... Y que son así cosas que dices, ay, mira, pues debe conocer muy bien la época... Porque no, sí, porque sí, la describe bastante bien, pero tampoco te pases, hijo, no hace falta que me lo describas todo. Eso está claro. A mí de las cosas que más me han gustado es los detalles, los pequeños detalles que dices, ostras, se ha documentado bien. Sí, sí. Se ha documentado muy bien, porque lo que dice uno de los personajes es muy de esa época. Pues tiene más curvas que el cuerpo de Mae West. Corcho. Eso no lo dices ahora, eso es típico de aquella época, eso lo ha tenido que... Y el racismo también se ve también. Muchísimo. Que esto un libro ahora... ¡Wow! Lo lapidan. Sí, directamente. Sí. No, eso sí que tiene características que dices, sí, refleja muy bien, aunque esté escrito en otra época, refleja muy bien lo de esa época, ¿no? Pero... Sí, pero vamos, es que esto puede pasar. Hay libros fantásticos y hay libros que se atascan. Se atascan, se hace bola, pues oye, pues se deja. No pasa nada. Y cuando coges libros clásicos y así también pasa, que hay algunos que han envejecido fatal. Sí, claro. En su momento era una bomba, pero ahora los coges y dices, Dios mío, Dios mío, Dios mío. A ver, también es algo bueno, o sea, decide que hemos evolucionado como sociedad, como pensamiento y así, pero... a veces te chocas con textos que dices, esto me gustó en su momento, porque sí, me gustó. Sí. Es que tú también has cambiado como persona, ha cambiado todo lo demás, tú también. Entonces las relecturas son un poco peligrosas. Muy peligrosas. Es verdad. El otro día tuve una relectura y cuando estaba ya medio libro dije, ¿por qué me lo estoy releyendo? Lo terminé y no me quedó la misma sensación. La primera vez lo pasé fatal y la segunda vez dije, bueno, tampoco era tanto, ¿no? Que yo siempre decía que me causaba llorar a ese libro. Y al final dije, a lo mejor porque en la época, en el momento, las circunstancias que lo lees, eres de una manera y luego, pues, maduras, ¿no? y eres de otro momento, sí, claro. Es otro momento, depende cómo te pilles. Y... Es verdad, sí, sí. Venga, oye, Tatiana, que no has preguntado nada. Ah, perdón. hoy tengo un día un poco espeso. Yo nunca he participado en ningún... Bueno, mentira. Bueno, en mi época adulta no he participado nunca en un club de lectura. Entonces, mi pregunta es, ¿tenéis algún tipo de orden a seguir a la hora de leer? ¿Tenéis marcado un ritmo? Si no, antes sí. Empieza la primera página y se acaba la última. Sí, sí que marcamos para cumplir la lectura y para que todos vayamos más o menos en la misma línea y no haya spoilers. Entonces, yo al principio subo un calendario. Bueno, lo primero que hago es ver el libro, la cantidad de páginas que hay y por capítulos luego organizo. Pues luego por semanas. En la semana primera, de tal fecha a tal fecha, se leen tantos capítulos. En esta, por ejemplo, en la última, en la de Camilleri, son 4 capítulos por semana. Muy asequible. Muy asequible. Sí. En media horita. Sí. Es difícil, además, porque es una lectura que es tan fácil, que es difícil y hay que tener mucha disciplina. Sí, disciplina para parar. Sí. No leas más. Sobre sí. todo porque si eres como yo, que luego lo cascas así, lo hablas y lo dices tal, a lo mejor dices algo que todavía no corresponde. Entonces yo procuro leer a la vez que los demás compañeros y procuro mantener lo que he marcado. Para esta semana, por ejemplo, es del capítulo hasta el 8. Y llevo 2 días mordiéndome las uñas. Yo seguiría, pero no, porque luego a lo mejor destorcillo algo sin querer. Yo ya he llegado, pero no digo nada. ¿Ves? Pero es que no podía parar. Porque otra cosa, mientras te estás leyendo hasta el capítulo 4, ¿luego qué haces? ¿Te esperas o lees otro libro? Otro libro. No lo puedo evitar. Claro. No lo puedo evitar. Procuro que no sea novela negra tal cual, porque si no, a lo mejor terminas liando cosas o claro. te puede más la balanza de uno que de otro. Ahora mismo estoy intercalando una parte de las lecturas beta, el diario apasionado de novela negra, de Pierre Lemaitre, que es más técnico. Es más técnico. Entonces, bueno, voy intercalando. Lo mío es leer, o sea, he leído toda la vida. Entonces, no puedo evitar el buscar algo que me complemente si no puedo seguir lo que me está llevando. Yo he parado de leerme este y me estoy leyendo uno de no ficción. ¿Ves? O sea, yo normalmente siempre suelo estar con 2 libros a la vez, o alguna vez alguno más, pero 2 libros a la vez, sobre todo porque uno más ligerito y el otro de estos tensos que dices... De estos más ligeros cuando tengo algún ratito suelto y los densos ya cuando dicen, bueno, ahora los niños han dormido, se puede concentrar un poco. Claro. El problema es que cuando se duermen ellos me duermo yo, pero bueno. Hombre. Yo es que ahora me estoy leyendo el de Paz Velasco, Homo Criminalis. Ah, sí. Que está muy bien, pero es que lo relaciono... Con casos y con cosas, y lo estaba relacionando también alguna frase de esta, anda, mira, justo como lo de lo que dijo el no sé qué, lo que dijo Montalbano, y lo sé, ¿sabes? O sea, no puedes. Sí, evitar. Al final conectas. Sí. Ese lo tengo pendiente, sí, porque lo ponen muy bien también. Este está guay. Sí. Es no ficción, evidentemente, pero está muy bien documentado y el origen del mal. Sí, la he escuchado. Esta chica ha venido a la Pamplona Negra creo que un par de veces, por lo menos un par de veces. Este último año también estuvo y es una delicia. Sí, ella de por sí es muy didáctica, es muy concreta, además lo explica con mucha que se entiende seguridad. Muy bien para todos, Lo hace fantástico, es muy buena. Sí. Pues está. Y hablando de Pamplona Negra, ¿alguna vez te has planteado hacer algo dentro de la Pamplona Negra? ¿O proponer algo dentro de la Pamplona Negra? Agárrame el cubata. No, pero, o sea, no porque lo que van allí son más profesionales en el sentido de que ya han publicado más. Han publicado novelas. Sí, me encantaría y sí que es una de las metas que me gustaría conseguir como escritora, el poder estar allá. Me da igual moderando una mesa, me da igual dando una charla, me da igual presentando una novela. Sí que bueno, o sea, sería un sueño, sería maravilloso. Yo hasta de acomodadora, mira, que te digo. Y yo creo, bueno, pues que eso está bien, el tener una meta, pero de momento lo veo difícil porque hay mucho y hay muy bueno. Sí, la verdad es que la Pamplona Negra ha cogido mucha fuerza. Sí. Yo estuve, solamente he estado una vez, mira que lo tengo cerquita, pero es que me pilla fatal de esto, pero el día que fui a la presentación de Elia. Y la verdad es que hay muy buen ambiente y está muy, muy bien organizado. Y luego, aparte, yo me refería también a los talleres que suele haber luego y Ah, fuera de lo que sería presentaciones y charlas. sí. También se suelen hacer muchas cosas que también se puede hacer una especie de lecturas express o con el autor o yo qué sé, alguna cosa así te has planteado alguna vez. Pues no me lo he planteado, pero, o sea, a los talleres sí que he acudido. He acudido a varios antes de la pandemia y todo este asunto. Sí, y son súper interesantes porque los dan escritores que luego participan y demás en la propia Pamplona Negra. Pero si me sugiera o si se me ocurriera, igual es peor, o sea, igual no tengo que pensarlo, porque sí lo haría, iría Por eso, pues ya de está. cabeza, una cosita más, allá que voy. Pues ya está. Organizar, a pensar y mandar un email. Y ya Sí, está. sí. Pues hablando de pandemia, el formato de Telegram y así ha sido, o sea, lo de crear un club de lectura y tal, ¿ha sido culpa de la pandemia o ya lo tenías previsto incluso antes de que llegara esto? No ha sido culpa de la pandemia, ha sido una respuesta natural. O sea, un poco, pues bueno, pues del hilo que venía llevando, ¿no? Lo que os comentaba antes. Yo he participado en lecturas conjuntas, he participado en clubs de lectura y llegué a la conclusión, eso digo, ojo, pues lo mismo que hacen otros clubs, si yo voy a leer. Además de lo que a lo mejor pueda coincidir con el club de lectura que me interesa o en el que estoy participando de normal, hay libros que te interesan y entras y lo haces, y hay otros libros que no. Entonces, yo sé que voy a leer y me apetece compartir con otros mi momento de lectura. Va más por ese camino que por la pandemia. Evidentemente, la pandemia pues lo ha hecho todo más fácil a la hora de pensarlo, de decir. A ver, ¿cómo lo están haciendo? Y es el hilo adecuado, ¿sabes? Si no, a lo mejor pues me hubiera propuesto hacer lo mismo, pero en la biblioteca de aquí, de Claro. Huarte. Bueno, era lo que llevaba un poco el camino y lo que surgió y lo que pensé. Una pregunta que nos ha hecho Rebeca. Un saludo, Rebeca. ¿Qué tiene que tener una novela para ser candidata al club? Que cumpla con lo que va a ser leído ese mes, la propuesta del matiz de novela negra con el matiz que sea, y que me llame la atención por algo, por diferente o porque tienen mucho. No sé cómo explicarme, no que sea muy famosa ni muy conocida, eso generalmente me echa un poquito para atrás, sino que tenga opiniones, pero como argumentadas, más argumentadas, eso ya me va convenciendo. Porque, a ver, nos hemos parado en junio, que nos has hecho la El primicia, spoiler, la el spoiler total. primicia. Pero luego, en julio, Relatos Noir, ese me Sí. gusta. Me gusta mucho. Mira, en ese. Un relato noir, tu pentagrama también podría ser, Sí, ¿no? en ese podría deciros, bueno, si apetece que. Me parece un poco como ya ahora me vendo, ¿no? Pero bueno, Lo he estaría dentro propuesto de yo, los. te lo he propuesto yo. Fantástico. Ya Culpa está. Montse. Claro. Qué bien. Luego Montse ha hablamos. propuesto. Cuando haga la propuesta, dices: Claro, Montse yo ha he propuesto propuesto. pentagrama directamente. Eso, sí. No, pues podría ser, podrían encajar los relatos perfectamente. Al fin y al cabo, pues bueno, a mí el tema de relato me gusta mucho. A mí No también. solamente en noir, en todo, me parece que es un género que igual que la poesía, que igual que la novela negra, está poco, se le da poca importancia, es como el hermano menor. Y un tipo que sepa escribir una novela, le pones a escribir un relato y suda, ¿eh? Sí. Ojo, Hombre. ojo, no es fácil. doy fe. Es verdad, cada género tiene sus reglas y el relato es quitar mucho. Sí, sí. Es muy conciso, tienen que pasar cosas, te tiene que sorprender, es muy difícil para el que escribe novela cambiar de género. Entonces, bueno, es otra cosa. Claro, uh-huh. Y me parece que es un género muy, que en Estados Unidos y todo este mercado anglosajón lo tienen como mucho más, lo quieren más y lo consumen mucho más. Y aquí no sé por qué no le damos la suficiente importancia, porque tenemos la hora del autobús, la hora del metro, la sala del dentista, ratos muertos en los que disfrutas un relato. Uh-huh. Y lo disfrutas entero, o sea, no te quedas a medias como en la novela que, ay, un capítulo más, ay, no, que espera, que me llaman, ay, que no, o sea, el relato te encaja porque es un formato corto. Y si está bien hecho, lo disfrutas a montón. ¿Y hay algún género noir que no te llame la atención? Ay, las viscerillas. Yo la casquería no... ¿Qué es eso? La casquería, las vísceras, la sangre. Ah, la sangre, vale. Cuando son tipo, excesivamente... Tipo más... Diver, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Diver? ¿Es el coleccionista de huesos? Lo he leído, pero no es ese. Es, debe de haber una corriente mucho más vísceras, mucho más sangre, mucho más... Ahora mismo no me acuerdo, porque es que como no me gusta, pues no le hago mucho caso. Y es que cuando me leí ese, me daba como que... No hace falta que me lo cuentes todo, si me salpicas y todo de esta manera. Sí. Es una de las cosas que me tiró un poquito para atrás, porque la novela en sí estaba bien. Creo que hicieron, la película hicieron, sí, pero lo que es la novela es que te manchas, hueles. Pero es que para mí, ¿qué necesidad? O sea, que lo pintes y que lo digas y que, bueno, pues a ver, sí, se trata de crear imágenes en la mente del lector. Entonces, hasta ahí, vale, pero no te recrees. Que no hay necesidad. Tiene algo de psicópata el autor, quizás también. O sea, hay a quien le gusta, yo qué sé, pues lo mismo que en la novela romántica. Hay gente que le gusta la romántica descafeinada y hay gente que le gusta pues la erótica muy heavy, ¿sabes? O sea, la erótica porno. Más, pues sí, tipo ya porno. Bueno, pues hay de todo, yo solo entiendo, ¿vale? Pero a mí, en concreto, el tema vísceras, pues no. Eso no lo veréis. Sería el gore literario. Eso es. Eso no lo veréis entre mis lecturas y tampoco en el club. No. Desde aquí os lo digo. Ahí no voy a. Voy a continuar con Julio. Hemos dicho relatos noir. Agosto noir del 2022. Eso es. Una novela que se haya publicado este año. Que todavía puede no haberse publicado, ¿no? Claro. Por eso está en agosto, porque bueno, así. Pues hay margen, hay uh-huh. margen para ver un poquito lo que se ha publicado. Y adelanto que lo que os decía antes, que no creo que elija un bestseller. Pues no está creo. Puesto septiembre bestseller noir. Por eso, porque ya tiene un su apartado. Sí, un apartado ahí. Entonces, probablemente en el agosto lo que pueda suceder es que elija alguna de las que se han presentado al PLAS. Por ejemplo, como la de Cristina Grela o la de Ana Cepeda, también. O bueno, las que vayan surgiendo durante este tiempo. Sí, yo la de Cristina ya está en camino, viene a mi casa. Muy bien. Tengo mucha yo la he leído, tenerla. Yo la he leído y está ala, muy bien. Yo también. No vale. Ala, pero oye, bien, sí. Yo también la he leído. Desde luego. Y la de Ana Cepeda, como he sido la lectura... lectora beta profesional, pues también ya la he leído y también os puedo adelantar que está muy bien. Yo la tengo en la lista y cuando termine FA, que también es rápido. También está súper bien. También está súper bien. Luego me pongo, ¿qué es? Tres códigos, no, ¿cómo se llama? De códigos y muerte. De códigos y muerte, sí, pero lleva como un 3 en la portada y ahora me he liado yo. Sí, porque la O de códigos es un 0. Sí, las es están hechas como tres. Eso es, sí. Pues esa también. Luego vamos a octubre, policíaco. Sí, policíaco, pues bueno, en el sentido más que más se ha publicitado de la novela negra, ¿no? Pues algo con su detective o con su policía investigador de crímenes y demás. Este ya que tenga más a lo que generalmente se entiende como novela negra. Dime de toda la novela negra que te has leído en tu vida, ¿cuál es el poli bueno o el poli malo que más te gusta? Vamos a ver. Me gusta mucho, mucho el Ramiro. ¿Ramiro es? El de Pérez Gellida. Vale, pues este me falta. Ese me encanta, de bueno. De bueno y de actual y de un poco canalla. Un poquito. Y de malo, ¿te refieres a malo de antagonista? ¿De malo o de...? Como siempre hay un poli bueno y un poli malo, pues sí. Poli malo. Pero bueno, de malo, va, de villano. De villano. Porque los polis sabemos que son siempre buenos, los polis, sí, que no, tú no has leído, que no dan porrazos ni cosas así. Dientes rojos no has leído, ¿no? No lo he leído, por eso vale. Sí. Cuando lo leas hablaremos si hay polis malos. En la Dalia Negra también había, ¿eh? También había. En la Dalia Negra también había. Pero no es lo habitual, sí. Generalmente es el hilo bueno de la historia. Como villano torcido, chungo, y pues probablemente alguno de Alex de Pierre Olemaitre. No voy a desvelar porque claro, no se puede esto, pero no, claro, si no se sabe, pero sí, es heavy, sí, probablemente. ¿Vale? Ese. Y noviembre, autopublicado, sí. Porque también creo que es un departamento, una zona a la que se le tiene cierto reparo, ¿no? Siempre que no estás publicado y detrás tienes una editorial, parece que no tienes la entidad suficiente, no eres suficientemente profesional, no eres un escritor. O sea, llego a leer por Twitter, mira, de verdad, vale que es el hilo de los ofendiditos, pero madre de Dios, a ver, hay personas que se autopublican que no sabéis el esfuerzo y el pastizal que se están dejando en que su obra sea buena, o sea, que esté, que tenga calidad, que tenga los estándares que esa misma persona cree que son necesarios. No todas las obras que están subidas a Amazon, por ejemplo, no tienen corrección, no, hay muchas que pasan corrección y pasan las correcciones, las de los beta no profesionales, las beta profesionales, correcciones ortotipográficas, lo llevan a un maquetador, contratan un portadista, que es un pastizal, que no tienes detrás una editorial que te esté apoyando en ese sentido. O sea, es un trabajo profesional. Y sin embargo, como has publicado en Amazon, pues no. No es así. El autopublicado, para mi gusto, vale, y vale mucho. Lo tiene que demostrar más que una publicación con una editorial detrás. Pero, o sea, a ver, vamos a ser serios. ¿De verdad habéis leído algún libro Planeta que esté bien últimamente? Por bien me refiero... Que a veces incluso unas grandes editoriales y no le ha pasado el corrector. Efectivamente, o sea, tiene ratas que dices, madre mía, que me sangran Dios, los ojos. ¿Cómo ha pasado eso? O viudas, maquetaciones, o maquetaciones. Sí. Entonces, sí. Pues bueno, en ese mes quiero romper una lanza en favor de los autopublicados porque me parece que se merecen. Sí, yo desde que conozco muchas correctoras y editoras y todo eso, cada vez más me fijo cuando voy a una librería o lo que sea, abro la página y no, antes me fijaba solo autora o lo que sea, te fijas traductor, corrector... Todo eso, claro. Y te das cuenta que hay un montón de editoriales que no corrigen. Claro. Te parece una tontería, pero oye, para eso lo público y eso corrigen, claro. Claro. Es que se tenga un autopublicado que corregir, que editar, que todo eso, que pagas lo que dices tú, se gasta un pastizal que no veas y luego ves editoriales que van de serias algunas y que no corrigen directamente o que te dicen, bueno, sí. Si quieres corregirla, búscate la vida. Y dices, vale, entonces, ¿por qué miro mal a los autoeditados? Pues por falta de experiencia, al final es a lo que te haces, ¿no? Y yo creo que todavía es un mercado muy joven aquí y somos poco dados a aceptar novedades. Yo creo que aparte de eso también hay cierto toque, vamos a decir, clasista de las librerías. De decir, si está en la librería es bueno, si no lo puedo encontrar en la librería es que es malo. Y dices, a ver, aparte que hoy en día en muchas librerías puedes pedirles los libros y que te los traigan. Esa selección que hace mucha gente de decir, si voy a la librería y porque ahí seguro que están los libros buenos de verdad y no esas cosillas que se publican en otros sitios, yo creo que eso también hace mucho daño. Sí. Porque al final lo que hacemos es cargar las tintas sobre un sector que no tiene acceso a esos lugares, pero no por falta de calidad, sino por falta de medios, por falta de... y porque todos los libros no entran en las librerías, ojalá. Claro. Y porque no todos tenemos librerías enormes al lado de casa. Entonces, claro. Muchos vivimos en pueblos que tienes una librería pequeñita o lo que sea y tiras de ahí. Entonces, yo creo que también porque hay mucho, o había mucho y poco a poco, yo creo que se va conociendo más, mucho desconocimiento de lo que es un autopublicado. Sí. Un autopublicado, el San Benito que había antes era como no has encontrado editorial, lo publicas tú. Sí. Y ahora cuando vemos que cada vez hay más autores y autores con nombre que deciden autopublicar, o incluso que han estado con editoriales y dicen, no, voy a empezar a autopublicar yo. Los o al revés, o gente, que no, es que ni tan solo la ha enviado a una editorial, que sí, porque que ha querido claro. Hacerse un Juan Palomo y yo escojo yo lo que quiero, la portada que quiero, el corrector que quiero y todo lo decido yo. Sí, eso. Sí, y es tan válido como cualquier otra cosa. El problema de todo este asunto es que el que ha aprobado la autopublicación, el que ha comprado autopublicado, generalmente no empieza con un autopublicado de calidad. Esto es como todo, ¿no? Vas a probar algo y vas a probar primero lo barato. Es bueno, y si me convence, ya iré a no sé qué. Entonces, claro, si lo que pruebas no es bueno, probablemente no repitas y probablemente tu experiencia no sea buena. Pero son tópicos con los que tenemos que ir pues luchando un poquito. Es como, ¿cuántas veces os han dicho que un libro por ser así de gordo es bueno? Venga ya. Mental peso. Es que es verdad. Hay libros que son tochos, que son muy buenos, y hay libros que son mínimos. Seda de Barico es una maravilla. Es precioso. Bueno, sí, sí. Es una maravilla y es nada. Sí, es sí. Nada. Y 900 es que, también. También. Entonces, bueno, pues hay que tener un poquito de tener la mente abierta. Y yo creo que eso nos falta. Nos falta mucho, en general. No, y porque nos tiramos mucho a los bestsellers. Y hay mucha gente que se tira de esas solapitas maravillosas que ponen de 200.000 ejemplares vendidos y no sé qué editorial, no sé qué autor, que casualmente suele ser de la misma editorial, no se sabe por qué, recomienda esta como el nuevo Dan Brown. Sí. Vale. Al fin y al cabo son recomendaciones. Tú igual llegas a ese libro porque te lo han recomendado. Pero claro, hay que tener un poco, bueno, es que depende de cada cual. Yo es que de los bestsellers, si duran en el tiempo, los suelo leer. Y algunos sí que cae, pues, por saber, ¿no? Por tomarle un poco pulso al mercado, a ver qué es lo que están diciendo que es tan bueno. Pero generalmente desconfío. Desconfío porque no dejan de ser un producto editorial por el que está apostando una editorial y lo que quieren es venderlo. Independientemente de si es bueno o si es malo, lo que quieren es venderlo. Entonces, hay sinopsis que no cuadran, hay géneros que no cuadran. ¿Por qué me estás intentando vender esto como un thriller cuando no lo es? Entonces, al final, pues depende un poquito de la gente que tengas alrededor, lo que tú vas a consumir, porque te lo recomiendan, y también un poco de tu espíritu crítico. Y yo creo que el espíritu crítico, pues... Está un poco diluido, sí. Flojea. Sí. Mirad, leo lo que dice Sara Gons. Dice, los autopublicados son los marginados de la lectura. Como dice Zaskun, pocas veces se ve el trabajo que hay detrás, es verdad. Y dice, eso también es una traba para los autopublicados. Hay personas que solo compran los libros que ven en la librería y no miran webs ni conocen ese tipo de libros y no saben ni de su existencia. Pues así. Claro, pero bueno, en este sentido tenemos una cosa muy positiva, que es que las generaciones, a partir de la nuestra, van mucho más con el tema de ordenadores, móviles, redes sociales y demás. Entonces, ahí tienes un escaparate en el que moverte, que generaciones anteriores a las nuestras no acceden o no lo miran o no tienen esa costumbre. Entonces, para ellos es más fácil la vía tradicional. Menos mal que tenemos a estas juventudes chicas, aquí. Maravillosas, claro que sí. Ojo, cuidado que mi abuela con 93 años está saltando el Amazon de mi tío comprando e-books. Mírala, muy bien. Tiene su Kindle más moderno que el mío y se descarga los e-books como, venga, como cuando si fuera muy fan. ¿Cuándo dices que la traemos de invitada? Sí, señora, esa señora se merece una ola directamente. Muy fan de tu abuela, qué maravilla. Sí. No sabe muy bien lo que está haciendo, pero le ha gustado la portada y la da a comprar y se lo compra. Y de mira qué bien, qué cómodo. Bien. Yo le doy aquí ya para y que sale. Básicamente yo no pago claro. Nada. Me dice, niña, yo no. Uy, sé con lo pequeño esto. Que era allí y ahora mira, se me ha parecido hasta la portada. ¡Qué guay! Sí, oye, sí. Me parece fantástico, qué maja. Y hablando de autopublicados, ¿hay algún autopublicado que hayas leído más o menos recientemente de Noir que digas tenéis que leerlo? ¿Sí o sí? Pues te diría que los dos últimos han merecido muchísimo la pena, que son los dos de los que os he comentado. Grela y, sí, de Grela y Cepeda. Y pues no sabría decirte ahora mismo, porque voy alternando. Alterno editorial con autopublica, o sea, no tengo, en ese sentido no tengo. ¿Se han presentado las dos al premio? Sí, sí. Cristina sé que sí. Cristina fue sí. La primera y ahora esta semana se ha también. Presentado a Anasí. Pues podríamos hacer un recordando el premio Amazon. ¿Sí? Claro, de aquí a que hagáis además, igual hay algún otro, igual algún sí. Otro que se presenta y demás. Uh-huh. Y sí. Yo, perdón, Aritz, se había cortado. No te he cortado. No, que yo sepa, no. A ver, por último nos queda Afi, dice, de mayor quiero ser como la abuela de Tati. Jacoto Mícano. Ninaco. Uy, estoy yo como un poco disléxica. A ver, diciembre, Classic Noir. Sí, un clásico. Uno de estos de Chandler, uno de, no sé, de Chesterton, de... No lo sé, alguno de estos clasicazos. Tus clásicos preferidos, porque claro, si en la lectura va a ser uno que no te has leído, yo quiero saber de los que te has leído, ¿cuál es el libro sí o sí que nos tenemos que leer? Que tú crees que nos tenemos que leer como clásico. De clásico, es que para mí el clásico, el mejor de toda la vida del mundo mundial es Agatha Christie. Entonces, a partir de ahí ya, pues... lo que te pueda ir encajando mejor. Yo los veranos de mi infancia los recuerdo de vacaciones y yendo a la librería de turno con mi paga a comprarme uno de los libritos de Agatha Christie, de esos así que eran blancos, chiquitines. Sí, los mismos que yo. Y es que me valía cualquiera. O sea, te diría 10 negritos, pero es que vas a decir, ¡ay, qué clasicorra! Bueno, pero es que me parece... O sea, es que estoy enamorada de Agatha Christie. Es que pase el tiempo que pase y la reconozco y sé de dónde falla y le ves que es previsible y tal, pero me parece mundial, Entonces, bueno, pues no sé, pues 10 negritos, por ejemplo. Vale, 10 negritos. Yo es que encima después de que descubrí la vida de Agatha Christie y cómo simuló su muerte... el accidente de coche que desapareció. Sí, el cuerpo. Sí. Estuvo tiempo desaparecida, sí. Sí. Me parece maravilloso. O sea, que la propia autora se haya protagonista de una propia historia de novela negra, me parece ya. De Inception. A mí me recuerda a Tati, Agatha Christie. ¿En qué? Porque tú decías que cuando lavabas los platos te inspirabas. Ah, sí. Y ella también. Cuando lava los platos piensa en los asesinatos y los juegos operandis y todas estas cosas. Pero es curioso, hay cosas que no se saben, pero gracias a uno de los libros de Agatha Christie y a lo que explicó de uno de los venenos, salvaron la vida de una niña. Muchísimo después, o sea, no en la época, muchísimo después. Creo, si no recuerdo mal, que era algo del talio, no recuerdo mal, ¿eh? Ella estuvo muchísimo tiempo trabajando de enfermera. Sí. Y trabajando con venenos y eso es. Venenos para, vaya, médicos. O sea, para curar. Sí, tenía un conocimiento de los venenillos muy importante. Entonces, claro, es curioso. Es de estas, sí, es de estas cosas que, o de estos autores, de estas novelas, lo que hablabas antes, Aritz, que a lo largo del tiempo se mantienen. Entonces, para mí es una autora de referencia. Sí. ¿Y cuántas veces o una nueva película basada en un libro de Agatha Christie o una serie basada en un libro de Agatha Christie ya se quedó como, si no hay ideas, venga, vamos a sacar otra vez a Agatha Christie, que siempre está bien. En el chat está Makoto, que también es muy fan de Agatha y nos recomienda Un triste ciprés, Los elefantes pueden recordar, Las manzanas y Los relojes. ¿Ves? Es que de Agatha Christie es que cualquiera te va... Sí, sí. Te va a llamar la atención y te va a gustar. Además, leerlo más de una vez. Sí. Porque... Sí, porque son cortitos. Sí, sí, porque son cortitos y ves cosas que luego ves y dices, ay, a ver. Y luego a mí me pasa, ¿no? Que me lo leo más de una vez así seguido. No, no digo como lo que antes os estaba contando, que me lo leí al cabo de mucho tiempo. Pero normalmente me lo leo así seguido y digo, a ver, esto es verdad, esto sí es verdad, esto cuadra, eso no cuadra, esto cómo me lo ha dejado, para aprender, ¿no? Como... Sí, para ver la trama, el backstage, ¿no? Sí. Pues... Es que estoy leyendo aquí todo lo que escribió esta mujer. No, la realidad. 67 novelas. Sí. Más de 150 cuentos. Mm. 6 novelas de romance. 23 obras de teatro. 4 obras de teatro radiofónico, libros de poemas, historias para niños, madre de Dios. Era una crack. Era una crack. Y al hilo de lo que estabas comentando, Montse, yo es que hago algunas cosas. Y estábamos viendo una peli y le dije a mi marido, le digo, mira, es que no puedo aguantarme. Esto es el viaje del héroe. Claro, no sabe. Él no tiene ni idea, ¿no? O sea, él me ve y está en sus rollos y sus cosas. Y se le quedan los ojos así, pero ¿qué dices? Digo, mira, te voy a decir lo que va a pasar a partir de ahora. Digo, no sé exactamente, pero va a pasar esto, se van a tener, han tenido un encuentro, pues van a tener otros dos, el villano y el héroe y tal, no sé qué, patos, para ti, para tal. Bueno, os podéis creer que ya no veo una peli igual. Me decía, ¿pero en serio? Y le pasé las reglas de Campbell, se las envié, las leí y decía, ¡oh! Pero que es que esto ha pasado. Las que estoy toda la vida. Es que tal. Y claro, es que cuando uno ya, aparte de disfrutar con la historia, eres escritor o tal, te das cuenta, ves. Entonces esa segunda lectura es buenísima para los mimbres, para saber dónde ha dado el giro. Estamos a mitad de novela, ahora tendría que hacer tal, el cierre es demasiado rápido, el tal. Cuadran las cosas y no ves de la misma manera las lecturas. Sí, pero lecturas. A veces te las destroza también, tanto lecturas como películas, el ver los mimbres también, a veces le ves, no es que veas los mimbres, ves las costuras y dices, madre de Dios, sí. No, pues me están haciendo todas las trampas del mundo. Ahí también tiene un poco que ver, bueno, el yo siempre digo, ¿no? Que a mí me gusta y me dejo engañar. Sí, yo, si es medianamente decente la cosa, me dejo engañar. Luego sí, luego ya voy a saco. Este gazapo no puede ser, este hilo está suelto, esto no sé qué. Vale, pero yo de primeras sí que intento disfrutar. Te decía Montse, ¿no? Dices, bueno, primero lo lees, lo disfrutas como lector. Y luego ya como escritor. Una segunda lectura para eso, para analizar. Y en las pelis igual. Sí, no es fácil. Yo también suelo tener facilidad para eso, para la primera lectura de lector, la segunda ya de escritor. Pero es verdad que depende de qué cosas. Es que me estoy acordando del capítulo de Big Bang Theory en el que les destroza la película de Indiana Jones. Sí. Indiana Jones no hace falta para la peli. Y luego te lo cuentas, es que es verdad. Sí. Acabaría y igual. Y luego dices, ¡huela! Es verdad. No me había fijado. Sí, sí. No me había fijado. Sí. Uy, ha pasado un ángel. Oye, y ahora que tengo aquí mi hijo, es. Bueno, mira qué cosas lee mi hijo así. Madre mía. Es Arthur Conan Doyle, ¿no? Ah, mira, vale. Clásico. Sí. Todo sí, lo sí. Dice Sherlock. Y sí. Dice, no, en realidad me falta el no sé qué de Escarlata, el primero. Me dice, no, no está. Y yo, Ya, pero también te lo has leído. Sí, ya, pero aquí no está. Ah, vale. Pues, hay que comprar el otro porque tenga todos ya. Sí, porque le falta uno. Entonces, ¿Sherlock Holmes no te gusta? Así no he visto ningún libro en el calendario. No hay ninguno así como de histórica, ¿no? Que podría ser, yo qué sé. No, pero no por nada, sino porque el año tiene 12 meses. Hemos empezado en febrero, pues para enero del año que viene. Eso es. Entonces, para el año que viene, para el club de lectura, pues seguiremos con otro abanico de noir. Vale. Pues, por ejemplo, noir histórico. Noir histórico. Bueno. Yo, por ejemplo, el Sherlock me pasa que me gusta mucho. O sea, yo tuve una época en la que o leía Agatha Christie o leía Conan Doyle. O sea, fue una época muy loca. Y lo que, por ejemplo, me gusta, así como... o Miss Marple, o Poirot, o lo que sea, yo creo que las relecturas que han hecho de Sherlock, yo creo que sí le han aportado cosas muy interesantes al personaje. Así como otros han mantenido más el personaje en sí como era. Estoy pensando, por ejemplo, la serie de la BBC de Sherlock. Me parece brutal. Y tiene cambios respecto al Sherlock original. Sí. Es un retelling. Es un retelling, pero a la vez le aporta cosas, yo creo que muy interesantes. Porque pues depende cómo lo hagas. Hay veces que el Sherlock también era un poco repelente. O sea, el ya saber todo simplemente mirando era como, a ver. Es que repelente es que era un enfermo. Sí, sí, sí. Era un drogodependiente. Entonces ahí en la de la BBC se muestra. Y además es que Cumberbatch se hace cañón. Sí. Hace súper bien, para mi gusto. Sí, y es una serie que he disfrutado muchísimo. Luego sacaron también por aquella época otra serie también de que era Sherlock también con Elementary. Sí, que también ahí se centraba más en la adicción de él y en todo eso. Pero no deja de ser más versión. Sí, es una versión, pero en cambio el Sherlock de la BBC es más adaptación, si quieres. Sí, es adaptación actual, pero que ves al personaje por todos lados, es una gozada. Sí. Y otro retelling de Sherlock Holmes es el Doctor House. Hombre, sí. Yo lo veo clarísimo, sí. Aparte de que, bueno, Hugh Laurie me encanta. Sí, me a mí también, sí. Muy bueno. Uh-huh. Que sepáis, si no lo sabéis, que han hecho una serie que se llama ¿Por qué no le preguntan a Evans? Está en Movistar, si no recuerdo mal, que lo he visto. Son 3 capítulos. Que aquí no hay Movistar. ¡Movistar! Lo tenemos ¡Movistar! Estará en otra plataforma igual. ¿Qué es? Sí, que lo consultas con ese burro de internet que sirve para conseguir cosas. ¡Ah, ya sé qué me dices tú! Ahí, desde luego, aquí... Bueno, eso vamos a... Entonces, es una adaptación de una de las novelas de Agatha Christie y la hace... trabaja. Yo pensaba que solamente era el director, pero también trabaja Hugh Laurie. Y también es muy recomendable. Y House, pues para mí sí es un reflejo clarísimo. Sí, totalmente. Sí. Desde las adicciones, los... Sí. Su Watson es el oncólogo. Es Wilson. Es Watson Wilson. Sí. Uh-huh. Vive también en el mismo número de calle. Claro, son guiños, es que son todo guiños. Sí. Si tú te pones a mirar un poquito y a analizar un poco House y lo comparas, y hay quien lo ha hecho, ¿eh? Hay multitud de guiños a Sherlock. Uh-huh. Y justo lo contrario, ¿algún personaje o alguna novela histórica de esas clásicas de negras que digas, no entiendo cómo tiene tanto éxito? Ojo, pues me van a pegar, me van a lapidar. Sí, porque yo creo que es que, sinceramente creo que no lo leí en un buen momento. Pero El Halcón Maltés, pues no lo termino de... O no lo terminé, porque no le he dado una segunda oportunidad, que también lo quiero releer en otro momento. Porque por ejemplo, a Cristina Grela es una de sus novelas favoritas, El Halcón Maltés, y a mí es que casi se me cae de las manos. De verdad, ¿eh? No le cogí el aire. No. ¿Y hay algún tipo de novela negra así preferida? O sea, de todos estos géneros que nos has dicho, ¿hay alguno que digas, el mío es este? O sea, el que más me gusta es este. yo qué sé, acá noir, domestic noir, lo que sea. A mí es ¿tienes? Que no tengo, en ese sentido no tengo preferido. Me gusta que tengan ritmo y que me hagan pensar. O sea, que me creen la necesidad de pensar y de hacer hipótesis, ¿no? De pensar, ay, a ver, y puede ser esto, ah, pero no, pero puede ser lo otro, pero tal, pero no sé qué. Y luego que mantengan un poco de intriga, un poco de suspense, un poco de ritmo. La que le llaman novela enigma. Sí, pero no, o sea, no tiene por qué ser exactamente eso. Uh-huh. O sea, que lance un desafío, que lance un más allá del quién es el que ha muerto y por qué ha muerto. No, ese es el who do it. Why do it? Sí. Eso, pues a mí me interesa más, un poquito más. Uh-huh. Porque ese es la línea clásica, ¿no? Es o saber quién o saber por qué. Bueno, pero si ya en eso le vas metiendo un poco de ritmo, un poco de expectativas, un poco de despistar al lector, y lo sabes hacer bien además, ¡buah! Yo, fan número uno. Me da igual lo que diga el público, me da igual. ¿Y una que no soportes? Que no te gusta nada. Las densas. Las que son densísimas. Así en general. Sí. Y por ejemplo, pues tipo... las de espías. Me cuestan. Hombre, yo tuve una época de Le Carré. Sí, a mí Le Carré me cuesta mucho. Vaya, no soy fan. No. Bueno, no, aquí están preguntando. ¿Y tú, Monse? ¿Alguna novela? A mí, bueno, ya sabéis, a mí Alicia Jiménez Barlet me gusta mucho. Y su Petra Delicado. Petra Delicado, sí. Sí, me encanta. Además, porque marcó también una época, ¿no? Es de las primeras. Bueno, que luego dicen, no fue la primera. Bueno, pues para mí sí. Porque... vaya, que así, no sé, marcar un personaje que podía estar encima de otro, o sea, no encima, no, ¿vale? Encima sí. Como... jerarquía, del... sí. Sí, sí, jerárquicamente, ¿no? Y el otro que era así como machista y todo también era un guiño a la sociedad española de esa época, ¿no? No sé, a mí me gusta mucho. Que es así como... Seguimos por aquí las dos silenciosas, Tati, novela negra. Yo es que de novela negra solo he leído Agatha. Así que la verdad es que es un género que no consumo demasiado. Ya sabéis que yo soy 80% fantasía y el resto lo que surja. Así que yo lo único que he leído fue Agatha Christie, que un verano hace igual unos 4 años o así me dio muy fuerte con Agatha y me leí como 3 o 4 novelas de Agatha y hasta ahí mi incursión en la novela negra. La verdad es que no he leído más. Yo estoy un poco como Tati, porque... La época que más leí así, que no sé si es novela negra, si es thriller o qué es, de asesinatos, cuando se pusieron de moda los escritores estos suecos. Nórdicos, sí. Sí, sí. Nórdicos. Uh-huh. Era porque yo iba a la piscina con mi libro de la biblioteca, me hacía mis largos y luego me quedaba ahí leyendo hasta que me tostaba porque digo, a ver si me entero ya de quién ha muerto. Pero claro, esto pues con 14 a 15 años, una cosa así. Y desde hace mucho yo creo que no leo estas cosas. Yeah. Me regalaron, por ejemplo, de esto así en plan... bueno, esto... detectives o señores investigadores, ay, ¿cómo se llama? El de Arsène Lupin. Así. Lo tengo pendiente para leer porque me lo regalaron, que me lo recomendó una prima para que viera la serie. Yo me vi la serie y digo, pues está muy chula. La serie está muy bien, sí. Está muy, muy, muy bien hecha y muy guay todo. Y me regaló el libro y lo tengo pendiente de leerme, lo que lo veo ahí es tan cortito, pero luego digo, y mis tochitos de fantasía. pero lo tengo pendiente y le tengo ganas porque no es una cosa que me salga natural leer, igual que me pasa con la fantasía o alguna cosilla de ciencia ficción, Pero yo qué sé, que cuando te metes ahí en el mood de oh, voy a seguir leyendo, ¿cómo lo han hecho? ¿Qué ha pasado aquí? Pues... Pero eso, que me falta la chispita, no... No es mi niño favorito, pero oye, que cuando lo leo... Lo disfrutas, que al fin y al cabo es lo que, sí, lo que importa. ¿Y tú, Aritz? Yo he tenido rachas de novela negra, ya os he dicho, desde Agatha Christie, o sea, los clásicos. Luego tuve una racha, me estaba acordando ahora, yo le descubrí a mi madre Camila Läckberg. Se volvió una adicta a Camila Läckberg. Era como todo lo que saliera de... Ese, a mí que siempre empecé a leerlo también y me parecía el mismo libro todo el rato. Y era como, por Dios, ¿qué ha pasado? Este no era el libro anterior. Ya, ¿no? Que es nuevo. Pero yo reconozco que al principio sí me gustó, pero luego me parecía que se repetía mucho. Yo, hay una serie de novelas que me gustan mucho ahora y que son estas... que es novela negra, pero a la vez que tiene un toque de desafío moral, que tenga un toque oscuro, un toque de... Vamos a decir, lo mismo que pasa en el cine con Seven, o que puede pasar... Ese tipo de novela negra en la que no solamente habla de asesinatos, no solamente se habla de investigación, lo que sea, sino que haya también otro trasfondo detrás que lleve todo eso. Me está acordando, por ejemplo, uno de los mejores libros que he leído últimamente, que sí puede ser negra, thriller, así, que es La de Dientes Rojos, que comentaba antes. Me fascina ese tipo de novela en el que puedas meter una investigación, pero a la vez algo distinto también. Y es que últimamente estoy mucho con novelas en las que el factor social llega mucho. Igual será por la época que tengo últimamente o así, que estoy trabajando mucho con lo social y así. Entonces, el poder ver cómo en una propia novela negra se pueda... afecta, pues eso, en Dientes Rojos, que tienes el machismo, el racismo, ese tipo de cosas, esos grandes males que hay en la sociedad, el poder meterlos también en una novela negra y así, me encanta. Y sobre todo me gusta mucho leer novela negra para adaptar a proyectos que no son novela negra. Me refiero a coger ideas de ritmos, coger ideas de secretos, de cómo esconder algo en una escena o lo que sea, porque al final, si hay algo que me gusta aquí yo, quitando romántica, y últimamente también he leído algo, que leo de todo. Si algo que me gusta es eso, el ver cómo los distintos géneros te pueden aportar ideas para otros. Tú eres de los míos. Y técnicas para otros. Y leer una película, una novela romántica y coger ideas para un thriller. O coger algo de fantasía para meterlo en ciencia ficción o para meterlo en una novela más realista. O... Eso me parece que es una maravillosa manera de aprender a leer y a escribir, que es justo eso, lo mismo que se hace Easy, pues hacer lo mismo, pero Easy, esta historia de Sherlock Holmes pasara, como que decíamos antes con Sherlock, la versión que han hecho de la BBC, pues ¿qué pasaría si Sherlock lo metemos en una nave o en un planeta tipo Dune y a ver qué pasaría? Sí. ¿O qué pasaría si metemos las técnicas de investigación de Poirot en un ambiente claustrofóbico, lo que aguanta a Poirot si estás metido en una nave ahí, ya en el Oriente Express, sí, ya en el Oriente Express es difícil aguantarlo, imagínate en una nave que no puede salir, ahí por lo menos puede salir un poquito la vida, pero bueno. De pandemia con Poirot, ¡guau! ¡Novelón! Sí, encerrados con Poirot. Pero ahora convierte eso en una rom-com, en una comedia romántica. Bueno, claro. No, eso me refiero, entonces, sí. El poder leer eso, cuando trajimos a Arantxa Rufo aquí, el ritmo que tiene Arantxa en su primera novela, que me fascinó, cómo va jugando. ¿Ves? Otros autopublicados. Es muy buena, sí, es autopublicada, es muy buena. Sí, sí. Y ver cómo juega esos ritmos y utilizar esas técnicas de jugar con los ritmos para otro tipo de novela, me parece ideal. Entonces, por eso yo recomiendo, si no se lee novela negra, que esos saltos a voy a leer algo fuera de zona de confort y coger cosas de esas novelas para nuestros proyectos como escritores o para disfrutarlos como lectores y decir, a ver, ¿y yo por qué no había leído más? Sobre todo, eso, si te dejas aconsejar por alguien que sabe del tema y que te conoce un poquito y que te puede decir, yo creo que a ti te pega algo más noir, pero noir así más suave, o no, a ti te pega algo más heavy, yo creo que pues es una gozada para meternos en... Entonces, Yo creo que con Izaskun en el club puede ser una gozada. Decir, oye, pues ahora relatos, hay que relatos, pero dice, pero es imposible, no en la negra meter relatos. Oye. Sí. Sí, ¿no? Sí, los hay. Y todo esto que estabas comentando, además, es Gianni Rodari. No sé si lo conocéis, pero esto es muy de Gianni Rodari, es el Easy. Y se suele hacer mucho, por ejemplo, de cara a la creatividad de escritura de los escritores, tú coges Caperucita Roja y la haces en distintas versiones. ¿Cómo sería Caperucita Roja? En romántico, en noir, en ciencia ficción, en... Sí, sí, va en serio, ¿eh? Son ejercicios Es que yo ya me he imaginado un monster fucker de Caperucita con el lobo. Oye, sí, el tema del dino porno dio tanto dinero, ¿ves? Es planteárselo, ¿eh? Voy a leer un comentario porque cuando hemos estado haciendo recomendaciones, Makoto ha dejado la suya. ¿Qué dice? Yo este año pasado descubrí a Domingo Villar, que me encanta. Sí. Que ha muerto hoy. Que por desgracia ha fallecido hoy. Sí. Dice, también descubrí a Arantxa Portavales, con Belleza también. Roja y La vida secreta de Úrsula B. Sí. Y ahora ha sacado Sobreviviendo, que es una novela que presentó por fascículos en un periódico. Y ha juntado todos esos fascículos y le ha dado más entidad, la ha completado, porque al fin y al cabo era como muy restrictivo allí, y la ha completado y también está muy bien. También os la recomiendo. Arantxa Portavales es muy buena, Arantxa Rufo es muy buena, Domingo Villar es una delicia, y a nivel de publicación, o sea, de publicados con editorial, Rosa Rivas a nivel de escritora es muy buena, es una delicia también. ¿Ves? Rosa Rivas también me gusta mucho. Y el de... Ese de una filóloga que tiene tres... Es una trilogía. No me acuerdo cómo se llama. Lengua... Que también es histórico así después en los años después de la guerra. ¿Pero de Rosa? Sí, de Rosa Rivas y una Sabina, no sé. Sí, azul. Sí, ese de la trilogía, sí. Y el primero no me acuerdo cómo se llama. Pues ese también me gusta. Y es que ya cuando tienes 40 años hablas tipo así de Trivial Pursuit un poco ya, ¿eh? Yo sé que, no sé qué, no puedes decir, sí. Y al final, que son muchos libros, que es que al final es complicado cuando quieres... Por cierto, hablando de mi amadísima Elia Barceló, por ejemplo, mm-hmm. ¿Has leído los de novela negra de Elia? No, lo tengo pendiente. Porque ahora tiene el anterior que sacó y ahora ha sacado uno nuevo también, que lo que decía ella, que es thriller mediterráneo o noir mediterráneo, algo así creo que la ha llamado. Porque ya contó que lo que quería era que ahora parece que estaba de moda, todo tiene que ser los países nórdicos, todo de noche, todo... Y ella quería, oye, que también hay asesinatos en Mediterráneo, que no tiene por qué ir de todo el rato al norte. Y yo creo que va a sacar una saga de libros novela negra en el Mediterráneo. Mira, vale. Es pues otra etiqueta. Ya la tengo, ¿eh? Rosa Rivas, Sabine Hoffman, y es Don de Lenguas, El Gran Frío y el del Azul Marino. Eso es. Es esa trilogía. Ahora sí, ya, sí. ¿Me he explicado bien? ¿Vale? Sí. Esa también me gusta. Ana Martí, la investigadora, vaya, sí, que es periodista, vaya. Pues muy bien, podríamos ir dejándolo aquí. Uh-huh. ¿No? Vale. Sí. Tengo que hacer un repaso de redes y estas cosas. Uh-huh. Tatiana, ¿me toca a mí? Sí, sí, vale. Cargada. Sí. Bueno, decir que hemos llegado a más de 200 personas que nos siguen en Twitch. Está muy bien. Sí, podemos llegar a 400. ¿Por qué no? Venga, si nos lo proponemos. Yo recuerdo que hice una promesa de hacer un directo explicando cómo hacer una escaleta en Excel, puesto que soy la señora de los Excels. Y en cuanto tenga la vida un poco más tranquila, lo programo y lo hacemos. Póntelo en el Excel. Me la apunto en el Excel. Pues muy bien. El próximo programa, así la gente ya se va preparando. ¿O lo dejamos sorpresa? Sí, no, era la lectura. ¿Era Sanderson? Sí. ¿Sí? ¿Vale? El taller. ¡Ay, madre mía! Me tengo que poner a leer. ¡Ajá! ¡Venga, ponte las pilas! Es el taller de escritura narrativa, ¿no? Se llama el libro... Creativa. Creativa. Sí. Taller de escritura creativa de... de Sanderson, o sea que ya podéis empezar a leeroslo. Ya no hace mucho que salió, en antes de San Jordi, quizás. Sí, hace un mes. Hace un mes y pico ya. En fin, cómo pasa el tiempo cuando nos divertimos. Pues nada. El próximo capítulo dentro de 15 días por aquí, y nos encontráis también en todas las plataformas de podcast, iVoox, podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todo lo que termine con podcast. Si podéis compartir el programa, pues a nosotros nos hacéis un favor, así la gente nos va conociendo, y a lo mejor luego si les proponemos una entrevista, ¿no? Arancha ya dice, ¿quiénes sois? Pues ya lo tenéis allí y lo puedes ver. No, Arancha no. Sí, Arancha. Izaskun no ha sido así, ¿eh? Izaskun, ya te digo, la tercera te toca una taza, ¿eh? O sea que ya eres un cliente preferente, ¿eh? Ya lo siguiente es lo de la tarjeta, ¿no? Llamar por teléfono y la ¿qué ¿sabes tú qué es lo que quiero? Ah, y ya directamente. Y nada, pues si nos ponéis una estrellita o hacéis algún comentario o compartís algunos capítulos por Twitter con vuestros amigos o enemigos directamente, así nos criticáis. Y aquí estamos. Y ya está, ¿no? Ya sí. No tengo que decir más. Quedaría decir que si alguien tiene su Amazon Prime sin utilizar la suscripción de Twitch, que puede darnos a suscribir para ayudar a que el proyecto continúe en marcha. Que para vosotros es gratis, nosotros nos ayudáis a llevar esto adelante, y que además si llegamos a un número de... ¿Son 12? ¿12 suscriptores, sorteamos un ebook. Mira. Entre los suscriptores. Ya está. Vámonos a cenar. Pues nos vamos a cenar. Oye, muchas gracias, Izaskun, por este rato que has pasado con nosotras, enseñándonos tantas cosas sobre la novela negra. Y nos vemos en el club de lectura. Muy bien, yo estoy encantada, lo pasé muy bien la primera vez, lo he pasado fenomenal ahora. Qué bien. Es una gozada el poder charlar con gente que comparte intereses de lectura, de género negro, de escritura también, y las veces que queráis, ningún problema. Pues aquí estamos, empezamos ya a plantear el próximo programa, ¿vale? De acuerdo. Muchas gracias. Venga, hasta luego a todos, y gracias a los que estáis aquí en el chat. Sara Gons, Makoto Minako, y yo es que no puedo leerlo así improvisando al último momento, porque luego digo cosas que luego me arrepiento. En fin, nos oímos por aquí y muchas gracias por estar aquí. Hasta luego. Chao. Adiós. Chao.